La linterna de Diógenes. Bienvenidos una semana más a este espacio de memoria y reflexión. Memoria y reflexión sobre la historia social, la historia de las ideas, la historia desde abajo. Un saludo a todos y todas desde los estudios de Irola Irratia, desde la Radio Libre de Bilbao, apostando como siempre por la autogestión y el asamblearismo. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Continuamos con el ciclo dedicado al anarquismo español del primer tercio del siglo XX. Hoy viajaremos hasta aquel verano de 1936, momento en que estalla la Guerra Civil Española. Hablaremos con el historiador Juan Pablo Calero de la guerra y la revolución y la contrarrevolución, el comité de milicias antifascistas, la participación anarquista en el gobierno, los sucesos de mayo del 37. Esta será una buena oportunidad para recordar y reflexionar los viejos debates sobre la toma del poder, el papel de las vanguardias, la defensa de la revolución y la unidad obrera. Todo en el contexto de una guerra que cuya victoria o derrota significaba la diferencia entre la propia supervivencia y la aniquilación total. ¡Comenzamos! ¿Por qué nuestra guerra civil es tan conocida fuera de nuestras fronteras? Esta pregunta se hace el historiador Juan Pablo Calero en la introducción de su libro El gobierno de la anarquía, y a continuación intenta darle una respuesta. Se puede aventurar que la heroica defensa del pueblo español lava la cara y justifica a toda una generación. Las ilusiones despertadas por la Revolución Rusa de 1917 en el proletariado europeo y en menor medida en el de los otros continentes, y todas las esperanzas que la victoria aliada del año 18 hizo concebir en la burguesía progresista de Europa, se vieron trágicamente frustradas por la consolidación del totalitarismo estalinista y, sobre todo, por el ascenso del fascismo alemán e italiano. Y ambos escenarios se dieron sin la resistencia de todos aquellos que se preparaban para una revolución que nunca estalló y que no fueron capaces de doblegar la ofensiva reaccionaria que en los años siguientes cubrió de sangre todo el planeta. Únicamente el pueblo español tuvo el arrojo, nacido tanto de su agudo sentido de supervivencia como de una formada conciencia revolucionaria, de encararse al fascismo y de resistirse al estalinismo desde una inequívoca línea política de izquierda transformadora. Por eso mismo, la guerra civil es la referencia ética de una generación de europeos progresistas, unos burgueses y otros trabajadores, que aceptaron pasiva y a veces sumisamente al nacionalsocialismo alemán o lo enfrentaron desde la trinchera estalinista. Si no fuese por el ejemplo excepcional del pueblo español, no tendrían justificación moral ante las generaciones posteriores. En un siglo que, como sostenía Isaías Berlín, ha sido el más terrible de la historia occidental, la guerra civil se postula como paradigma para todos los amantes de la libertad humana y de la justicia social en todo tiempo y lugar. Su fracaso, en cierto modo, refuerza su carácter épico y ético, que puede ofrecerse para todos sin excepción en abierta contraposición a otros procesos revolucionarios exitosos que desengañaron a muchos de sus tempranos admiradores o acabaron devorando a sus propios hijos. pero nada pueden bombas. Rumba, rumba, rumba, rumba. Pero nada pueden bombas. Rumba, rumba, rumba, rumba. Cuando sobra corazones, ay carmela, ay carmela. Como dijo Albert Camus, fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Estas son las reflexiones del historiador Juan Pablo Calero, que intentan dar una explicación al papel ejercido por nuestra guerra en el imaginario occidental. Juan Pablo Calero, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, bienvenido y bien hallado. ¿Te parece que viajemos hasta esa España del 36? Muy bien, vamos a por ella. Quizás comencemos por principios de ese año. En las elecciones de febrero de ese 1936, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, conocida con posterioridad como Frente Popular, ganó por un estrecho margen a las derechas. ¿Cuál fue la posición de los anarquistas ante estas elecciones? Bueno, pues la posición de los anarquistas ante las elecciones siguió siendo, en general, en la teoría, la misma que había sido. Tradicionalmente, el movimiento libertario y sobre todo la CNT habían hecho campaña por el boicot y la abstención. Es uno de los principios básicos del anarquismo, no participar en procesos electorales de ningún tipo porque supone una delegación de la propia libertad, y en este caso y en esta ocasión pues se mantuvo esa misma línea. Es verdad que una cosa es la teoría, efectivamente se hizo así, y otra cosa fue la práctica. Realmente los acuerdos hablaban de mantener la postura tradicional, pero sí que se optó, por ejemplo, por no hacer una propaganda muy intensa en contra de la participación electoral. Eso no significa que los acuerdos o que el sentimiento haya cambiado, sino que no se quiso poner un especial énfasis en este proceso tradicional, en esta visión tradicional de no votar, porque había un problema de base que estaba detrás y que es el que marca en buena medida estas elecciones, que es el problema de los presos. Durante lo que se llama el bienio negro, o ahora le quieren llamar el bienio radical cedista, pues durante ese periodo y sobre todo como consecuencia de la Revolución de Octubre, las cárceles españolas estaban llenas de presos, en un primer momento se habló de 30.000 incluso, de presos políticos vinculados sobre todo al movimiento obrero y que habían sido detenidos a raíz de las distintas algaradas, intentos o proyectos revolucionarios, etcétera. Y claro, ese número tan elevado de presos, con sus familiares, sus compañeros y sus amigos en la calle y con capacidad y posibilidad de votar, pues naturalmente influyó en estas elecciones, que fueron unas elecciones en las que primó el sentimiento sobre lo que podía ser la ideología o incluso la reflexión. El anarquismo consideraba que no había que votar, pero también es verdad que se decía muy difícil a personas que tenían a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares presos, decirles abierta y constantemente que renunciasen a un elemento, a un instrumento, a una herramienta, como era el voto, que, en caso de que triunfase, como así fue, el Frente Popular, pues les permitiría salir de la cárcel. Entonces la postura fue la de siempre, no vamos a votar, pero se acordó no hacer una campaña muy intensa, se puso en sordina la campaña que tradicionalmente se hacía. Y es verdad que en algunas zonas y en algunos lugares hubo un número de votantes superior al que había habido en otros procesos. Eso no quiere decir, como se dice normalmente y como se cuenta, que fue la participación de la CNT la que dio un impulso al éxito, al triunfo, a las candidaturas del Frente Popular, o que en las elecciones del 33 se perdió por parte de la izquierda porque los anarquistas no fueron a votar. De hecho, en provincias con un peso anarquista fundamental, y pienso por ejemplo en Cádiz, en Sevilla, etcétera, pues la abstención superó el 50, estuvo en torno al 50-40%. Entonces, es verdad que en muchos lugares la gente no votó. En Cataluña, por el contrario, pues aunque hubo un porcentaje de abstención muy alto, en comparación con otros procesos electorales decisivos de la época, como por ejemplo las elecciones de Alemania del 33, pues sí es verdad que hubo un número de militantes de la CNT que fueron a votar. Es muy difícil cuantificar naturalmente cuántos lo hicieron, pero sí es verdad que en muchos sitios, en muchas provincias, en las que las posiciones estaban más radicalizadas, los cenetistas no fueron a votar, y en otras, por el contrario, pues sí que hubo un aumento del número de votos y alguna parte de ellos, desde luego, serían debilitantes de la CNT. En mayo de ese año, pocos meses después de este de estas elecciones, con el auge del fascismo en Europa y en la propia península y la convicción de un próximo desenlace revolucionario, se celebra el Congreso de la CNT en Zaragoza, al que asisten un millar de sindicatos que agrupan a más de 600.000 afiliados. ¿Cuáles fueron los debates de este Congreso de este tiempo? Pues básicamente los debates giraron en torno a lo que había sido la experiencia republicana. La CNT hace un primer congreso en el año 1931 en Madrid, poco después de proclamarse la República, en el que de alguna manera lo que hace es que debate o discute sobre cuál va a ser su posición ante esta nueva situación, ante este nuevo Estado republicano que aparecía en España. Y el congreso del año 36 lo que hace es una reflexión sobre lo que ha sido esa experiencia republicana. Y se cruzan dos líneas muy importantes. Por un lado, el tema de que el movimiento libertario, de que la CNT tiene una posición hegemónica dentro del movimiento obrero, es la facción seguramente mayoritaria en amplias zonas y en zonas industriales del país, y eso le da una responsabilidad. Ellos son conscientes de la responsabilidad y analizan hasta qué punto han sido conscientes y han sido consecuentes con esa responsabilidad con los distintos proyectos intentonas revolucionarias que se han producido durante este periodo. Uno de los debates, por ejemplo, llegaba a plantear que el tema de Casas Viejas, que parece que ha sido mítico y mitificado, pues la CNT llega a plantearse no reconocer y asumir como un proyecto propio los sucesos de Casas Viejas, porque realmente hay mucha gente que considera que esos proyectos revolucionarios que se han ido haciendo, esas intentonas, pues han hecho más mal que bien a lo que era el devenir y la trayectoria de la CNT. Eso no significa que estén en contra de la revolución, sino que piensan que la revolución debe hacerse de otra manera. ¿Cómo creen que debe hacerse? Pues creen que debe hacerse desde un punto de vista de una perspectiva proletaria, de una perspectiva obrera. Ellos, los militantes de la CNT de esas alturas del 36, están absolutamente descontentos de lo que ha sido la República. Ellos ven que la mayoría de las ilusiones que tenían se han visto frustradas, que ellos no han visto la evolución que esperaban en el régimen republicano. Creen que buena parte del movimiento trabajador comparte esa misma sensación y, de hecho, hacen un llamamiento a la UGT, que ha abandonado sus pretensiones iniciales de influir desde el gobierno, de influir desde el régimen, y que está también en una vía abiertamente revolucionaria. Entonces, por un lado es una revisión de lo que ha pasado y por otro lado es una especie de anticipación de lo que va a pasar. Para ellos lo que va a pasar, evidentemente, es que va a haber una revolución. Ellos definen y caminan hacia una revolución. Esa revolución no tiene que ser necesariamente una revolución estrictamente anarquista. Ellos han aprendido de los fracasos de estos proyectos que decía, que por sí solo la CNT no va a ser capaz de hacer una revolución en ese momento, sino que la revolución tiene que ser una revolución obrera, una revolución proletaria, y que tiene que hacerse al lado de la UGT, con un proyecto propio que definen, el concepto confederal de comunismo libertario, pero que tiene que ser una revolución de carácter obrero y proletario. Hacen una invitación a la UGT a que camine en esa misma senda, porque están convencidos de que la UGT ya está en unas posiciones muy parecidas a las suyas, en el sentido de desencanto de la burguesía, consideración de que las vías políticas son incapaces de introducir cambios profundos y anhelo revolucionario de las bases. Y un poco ese es el objetivo y los debates que se tienen. Es verdad también que se dice con toda claridad que lo que se está haciendo no es diseñar el futuro. Los anarquistas no creen que esto responda a principios científicos como los marxistas. Entonces dicen, bueno, incurriremos en contradicciones, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, tenemos una perspectiva, ofrecemos una línea, y esa línea es lo que llaman el concepto confederal de comunismo libertario. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, Pocos meses después, el 18 de julio, comienza la sublevación militar dirigida por los generales Mola, Sanjurjo, Franco. ¿Qué sucede a continuación de esta sublevación militar? ¿Cómo reaccionan, digamos, la CNT? Bueno, lo que hay que decir es que, en contra de lo que se ha dicho tradicionalmente, la preparación de un golpe militar y la consecución final de un golpe militar en julio del 36 no es algo que se debe a circunstancias más o menos puntuales. No es la revolución de octubre del 34 ni el asesinato de Calvo Sotelo lo que pone en marcha este golpe militar. Este golpe militar se ha puesto desde el día 15 de abril, o sea, si el 14 de abril se proclama la República, pues hay sectores políticos que desde el día siguiente ya están pensando en cargarse la República, volver a un régimen monárquico, y consciente de la debilidad de sus fuerzas, piensan que el único recurso, la única solución que tienen es contar con la fuerza del ejército. Sin ejército ellos no son capaces, ni en abril ni del 31 ni en julio del 36, de provocar este cambio de régimen. Coquetean con el ejército, en el que hay sectores muy importantes y muy numerosos de militares monárquicos. A los militares la República les ofrece la posibilidad de abandonar el ejército, manteniendo sus salarios, de abandonar el ejército si no quieren hacer un juramento de fidelidad republicana, pero no obligan a hacerlo, con lo cual muchos de los que siguen han hecho ese juramento de lealtad a la República y a la Constitución, pero sin embargo siguen siendo monárquicos y participan en conspiraciones. Por lo tanto, ese golpe, de alguna manera, el golpe del 18 de julio, 17 de julio, es un golpe anunciado. Desde hace mucho tiempo se sabía que había una conspiración en marcha, que esa conspiración tenía largos tentáculos, y se sabía además incluso quiénes eran sus principales protagonistas. Ya había habido un intento en el verano del 32, protagonizado por Sanjurjo precisamente, con lo cual el run-run de lo que se llamaba el ruido de sables, de la idea de un golpe militar avalado por las derechas o por sectores de las derechas, existía desde antes. Las izquierdas, desde luego, eran conscientes de lo que estaba pasando. Nadie podía ocultar o negarse a la evidencia. Entonces, la CNT sabe que va a haber un golpe militar, exitoso o no, claro. Eso no se sabía, pero sí que iba a haber un golpe militar y que ellos, desde luego, como había pasado con el golpe de Primo de Rivera, iban a ser las primeras víctimas de este golpe. La CNT se prepara para resistir este golpe, como el resto de los grupos de la izquierda, en la medida de sus posibilidades, que eran muy numerosas en cuanto a seguidores, capacidad de influencia, etcétera, pero que eran muy cortas en cuanto al armamento necesario para oponerse y para enfrentarse. Hay que decir, además, que durante los meses previos la factura que hay dentro de la sociedad también se traslada al ejército. Hay un proceso también de radicalización de aquellos militares, minoritarios, pero aquellos militares que son republicanos y que apoyan al régimen republicano, pues digo que va a haber un proceso también de radicalización y ellos van a ir organizándose a través de la UMRA y van a ir aproximándose algunos de ellos a sectores de las clases populares. Habrá sectores del ejército, sobre todo suboficiales, que entrarán en contacto con la CNT y con militantes de la CNT, porque todos sabían que esto iba a llegar y que este pronunciamiento militar se iba a producir antes o después. Así que la CNT lo que hace pues es estar alerta, saber que esto se va a producir, prepararse para lo que puede ocurrir como buenamente puede y aguardar. Eso es lo que hace. Y a pesar de que la mayor parte del ejército termina apoyando el golpe, el gobierno se negó a poner los depósitos de armas a disposición de las fuerzas obreras. ¿Temían más los gobernantes entregar el país a la revolución social que el triunfo fascista? Yo creo que hay un problema con la República. El fracaso de la Segunda República es el fracaso de la burguesía progresista. La burguesía progresista llevaba sin hacerse realmente con las riendas del gobierno en España desde el siglo XIX, quizás desde el final del sexenio revolucionario, la burguesía progresista no había vuelto a gobernar, a tener un papel efectivo. Cuando lo hace en la Segunda República, pues fracasa. Esto es así, o sea, quien fracasa es ese sector de la burguesía progresista. Esos sectores de la burguesía progresista, que representa perfectamente a Azaña, pues consideraban en todo caso que el golpe militar que se iba a producir sería un pronunciamiento como los del siglo XIX, sería un pronunciamiento quizá como el de Primo de Rivera. ellos tenían una absoluta falta de conocimiento de lo que estaba pasando en Europa. Es muy significativo que personas y sectores tan vinculados a las naciones europeas occidentales, tan preocupados por europeizar España, sin embargo tenían un desconocimiento bastante profundo de lo que estaba pasando en Europa desde el punto de vista político e ideológico. Entonces ellos creían realmente que el pronunciamiento sería un pronunciamiento como mucho, como el que había dado Primo de Rivera en 1923, o como los pronunciamientos decimonónicos, en el que prácticamente no habría sangre, la represión sería muy limitada, etcétera, etcétera. Y ellos sí que tenían a cambio un temor, la burguesía en su conjunto tenía un temor muy marcado a lo que había sido la Revolución Rusa, que asociaban casi como la Revolución Francesa a sangre, muertos, represión durísima, etcétera. Entonces, cuando la burguesía progresista se enfrenta a la realidad y se encuentra con esas dos tensiones, la tensión de revolucionaria de la clase obrera, que anticipaban como si fuese una especie de revolución rusa nacional, Azaña insistía en que no quería ser Kerensky, en que no quería ser alguien desbordado por los acontecimientos, y por otro lado, la tensión, la pulsión de un golpe militar que consideraban que era algo que ellos ya conocían, pues es verdad que preferían o pensaban que iba a ser mucho menos sangriento y que iba a ser mucho más provisional y parecía más conocido la versión golpista, la versión de este pronunciamiento militar clásico. Lo que no sabían es que este pronunciamiento no era ni estaba previsto desde el primer momento que fuese un pronunciamiento clásico. Estábamos ante una situación nueva, ante un mundo nuevo, y los militares actuaron desde el primer momento con una ferocidad y con una capacidad de represión que era mucho mayor de la que tenían y de lo que habían podido tener el movimiento obrero. Pero ellos eran burgueses, eso tampoco hay que olvidarlo, y además su propia concepción de clase, sus propias relaciones y esta visión que tenían de lo que podía ser un pronunciamiento militar y una revolución les llevó a dilatar el proceso. El mejor ejemplo quizás sea lo que pasa en Zaragoza. En Zaragoza quien dirige la sublevación es el general Cabanellas, un militar republicano, masón y tenido por alguien leal a la República. Cuando se sabe que se ha levantado, no, al gobierno no se le ocurre nada mejor que enviar a un general que sí que era leal, el general Núñez de Prado, que era amigo personal de Cabanellas, con la idea de llevar, de mandarle allí y convencerle. Y cuando Núñez de Prado llega a Zaragoza, Cabanellas, su amigo, le fusila. Entonces yo creo que eso es un poco el problema que se enfrenta el gobierno republicano, que no era consciente de que estaba en una situación nueva y que esto no era un pronunciamiento clásico. Y por eso, y porque tenía mucho más miedo y tenía un imaginario como burgueses mucho más marcado de la represión de lo que podía ser una revolución, pues negaron armas al pueblo hasta que ya fue imposible de mantener esa ficción. A mediados de julio, la CNT lanzó un llamamiento a sus activistas para que se concentrasen en los locales sindicales y los ateneos, listos para la lucha venidera. De noche, grupos pequeños de militantes se dedicaban a requisar armas, desarmando a serenos y agentes de policía. Al mismo tiempo, se distribuyeron por los barrios las pocas armas que tenían los comités de defensa, principalmente pistolas y granadas caseras, además de algunos fusiles y unas pocas ametralladoras. En Barcelona, la tensa espera llegó a su fin entre las 4 y las 5 de la madrugada del domingo 19 de julio, cuando las unidades del ejército y sus partidarios civiles fascistas salieron de varias guarniciones de la ciudad con la intención de tomar distintas posiciones estratégicas. Entonces es cuando empezaron a sonar las sirenas de las fábricas, que habitualmente sonaban para llamar a los obreros al trabajo. Pero en esta ocasión era la señal acordada para que los comités de defensa de la CNT tomasen las calles. Se levantaron barricadas por toda la ciudad, especialmente alrededor de los centros obreros y cerca de las principales vías públicas, impidiéndose así el paso del ejército. La lucha comenzaba así en muchas ciudades españolas. En poco más de un día resultaba evidente una cosa: el golpe había fracasado. Reunidos y concentrados alrededor de las barricadas, los anarquistas sabían que había llegado el momento. sin embargo, a pesar de todo esto, fueron las fuerzas obreras, los cuadros sindicales, los digamos grupos de defensa, los que durante estos primeros días rechazaron el golpe. Rechazaron el golpe, al menos en buena parte de las ciudades y en muchas regiones. O sea, fueron las fuerzas obreras. Sí. Quien para realmente el golpe son las clases populares, la clase trabajadora. Esos son quien para el golpe. Después, muchos historiadores han insistido constantemente en la importancia que tenían los militares, que no se sublevan, y se ha intentado rebajar la participación de la clase trabajadora en cómo se para y se detiene este golpe. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de la oficialidad se subleva o está con los sublevados. Hablamos seguramente de cifras entre el 75 y el 85% de los, o incluso el 90% de los oficiales se sublevan o colaboran con los sublevados. Únicamente la guardia de asalto y en los niveles altos, generales, etcétera, es donde se da una adhesión a la República significativa. Pero lo que son los oficiales que dirigen realmente la tropa, capitanes, comandantes, etcétera, ahí las simpatías y la participación en el pronunciamiento de las simpatías, digo, con los golpistas, son abrumadoramente mayoritarias. Los militares que estaban en contra de este pronunciamiento por sí solos nunca jamás hubiesen podido ni de lejos parar el golpe militar. Además, es que esa no era la tradición de los pronunciamientos en España. Solamente las clases populares son las que consiguen, en base a su heroísmo, pues consiguen parar el golpe en una serie de lugares y de ciudades significativas. Y la prueba de ello es que allí donde los sindicatos, la clase trabajadora, se fía de los militares, y pensamos en Zaragoza o pensamos en Oviedo, donde la clase trabajadora se fía de los militares, el golpe triunfa sin problemas. Solo donde la clase obrera desconfía, donde la clase obrera es capaz de enfrentarse desde un primer momento al pronunciamiento, incluso anticiparse al pronunciamiento, el golpe fracasa. El levantamiento militar descoyuntó el Estado y a su vez, buena parte de propietarios y empresarios abandonaron sus empresas y huyeron a los territorios donde dominaban los sublevados. ¿Qué ocurrió en esta situación con la producción, con los campos, con los transportes, con la industria? Bueno, es verdad que se dio una situación bastante, bastante compleja. Durante esos primeros días, lo primero que ocurre es que los que realmente paran el golpe son los trabajadores, y entonces el país, la República, pasa a ser de verdad una República de trabajadores. Nosotros hemos salvado la República pasa a ser nuestra. Tanto la CNT como la UGT, la clase trabajadora organizada, tenían un proyecto claramente revolucionario, y ese proyecto pasaba evidentemente por la colectivización, dicho esto en un sentido general, de la producción, de los grandes medios de producción, distribución, etcétera, y además por el control de los servicios públicos, que entonces no tenían la entidad que tienen hoy, pero que ya tenían un peso específico importante. Ese proyecto se va a llevar adelante, por tanto, por parte de la CNT como de la UGT desde un primer momento. A ese proyecto se había ayudado por un factor muy importante, y es que la mayoría de los empresarios, sectores muy importantes de los empresarios de la clase patronal, colaboran con el golpe o han financiado el golpe. Algunos de ellos huyen y abandonan sus fábricas, otros, para evitar males mayores, directamente las entregan a sus trabajadores, y otros, es verdad, que son represaliados, son encarcelados o son fusilados y, por lo tanto, pierden el control de sus empresas. La CNT y la UGT se encuentran entonces con un número muy grande de empresas que quedan en sus manos, o porque no están o porque no hacen uso de su propiedad los empresarios, y pueden aplicar y llevar adelante este proceso revolucionario, este proyecto que ellos tenían, con matices diferentes unos y otros, pero que pasaba un poco por ese carácter de colectivo, de primar de lo colectivo sobre lo individual. La fuerza que tenía además la CNT y la UGT, por ejemplo, entre los campesinos, hace que en muchos lugares campesinos independientes o afiliados a las organizaciones sumen sus propias tierras de forma voluntaria al proceso colectivizador. Otros no lo hacen, es decir, el proceso colectivizador, por ejemplo, en el campo, ahí se hace en base a latifundios, pero es verdad que hay campesinos no afiliados que, porque le ven ventajas, deciden sumar sus tierras a la colectividad, pero también hay muchos casos de campesinos que tienen pequeñas tierras, pequeñas parcelas, que son militantes de la CNT o de la UGT y que sin embargo mantienen su explotación individual. El caso es que el golpe militar descoyunta el Estado, descoyunta el régimen tradicional de propiedad, y esa bolsa de tierras, empresas, etcétera, que quedan, por así decirlo, huérfanas de sus propietarios por distintos motivos, pues pasan a ser utilizadas y usadas por la CNT y por la UGT para llevar adelante ese proyecto de vida en común y de propiedad en común. De Pedralbes, rebautizado Miguel Bakunin, se entregan los primeros medios blindados para la columna Durruti. En un clima de júbilo atestan las calles los voluntarios. El enrolamiento se efectúa con gran sencillez en la Plaza de Cataluña. Pueden hacerlo todos aquellos que posean un arma. La respuesta a la llamada hecha por el Comité de Milicias es tan masiva que la mayor parte debe renunciar a la partida por falta de medios de transporte. Todos los medios de transporte son requisados, ya sea por exigencias de guerra, ya sea para la reorganización de los transportes públicos de la ciudad, que pronto comienzan a funcionar autogestionados por los trabajadores. Malas noticias de Zaragoza, donde los militares fascistas han conseguido apoderarse de casi toda la ciudad, masacrando a millares de trabajadores que han intentado oponérseles. El objetivo de la columna Durruti es el de correr en auxilio de Zaragoza. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puedes seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esas egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Es la primera vez que los obreros, habituados a las barricadas en la ciudad, tienen que librar batallas en campo abierto. No ha habido tiempo para ningún adiestramiento y las pérdidas al principio son muy elevadas. El entusiasmo de combatir por la revolución suple la inexperiencia y los fascistas son rechazados hacia Zaragoza. La columna se organiza en grupos, luego en centurias y estas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Por otro lado, tras el fracaso inicial del levantamiento, el Estado republicano queda fragmentado, sin capacidad de defenderse del enemigo por sí mismo, ni de imponer ningún tipo de obediencia en los territorios donde había fracasado el golpe, y a su vez, los que han participado en la lucha y derrotado el levantamiento y los únicos capaces de seguir luchando son precisamente las organizaciones obreras. En este contexto, por ejemplo, en Barcelona se inicia un debate dentro de la CNT ante la invitación de los partidos republicanos y de izquierdas a participar en el recién creado Comité de Milicias Antifascistas, un organismo de colaboración de clase. ¿Cuáles fueron aquí las diferentes posturas? Bueno, lo primero que hay que decir es que la burguesía progresista, los partidos políticos, básicamente el PSOE, que estaba en manos de los prietistas, de los sectores más moderados, toda la constelación de grupos republicanos, pues se quedan absolutamente anonadados por lo que ha ocurrido. siempre se tiene a Azaña como un intelectual y como una pieza fundamental, y lo fue durante la República, pero sin embargo su actuación durante la Guerra Civil fue absolutamente penosa, porque nunca jamás entendió lo que estaba pasando. Y buena parte de los sectores de la burguesía progresista se encuentran en una situación similar. Se encuentran absolutamente desbordados, no saben qué hacer, no saben a qué se enfrentan, no saben en qué terreno están pisando, y asumen que, y por ejemplo Martínez Barrio, que es un antiguo cenetista pasado al republicanismo más conservador, Martínez Barrio asume y reconoce: ustedes han salvado la República, ustedes han ganado la República, ustedes tienen derecho a gobernar. El debate que se plantea en Cataluña es un debate bastante interesante, porque el debate que se planteaba en Cataluña era si se podía hacer una revolución exclusivamente con la CNT. Esto de ir a por el todo, es decir, establecer una revolución y establecer un proceso anarquista y exclusivamente anarquista desde el primer momento, es algo que algunos, muy pocos, valoraban como una posibilidad cierta. La mayoría de los cenetistas no lo ven así. Siempre se dice lo de ir a por el todo, se habla de García Oliver, pero lo cierto es que los acuerdos dentro de la CNT se toman por mayorías y por un proceso asambleario bastante complejo. Es muy difícil, cuando luego han pasado muchos años y uno está cómodamente instalado en México, escribir diciendo que había que ir a por el todo, pero lo cierto es que entonces la mayoría de los cenetistas tenían claro que eso no podía ser así. ¿Por qué no podía ser así? Pues esa visión de ir a por el todo, de establecer un régimen anarquista desde el primer momento, iba en contra, en principio y en primer lugar, de la propia ideología anarquista. Es decir, una revolución anarquista no se puede imponer, no ya contra sus enemigos, sino sobre la propia clase trabajadora. No se puede esperar que la clase trabajadora obligatoriamente, forzosamente, haga una revolución anarquista. Es lo que Federica Montchen calificó de dictadura anarquista, que sería la postura de García Oliver, ¿no? Lo cual era algo incompatible, es decir, no se puede. Esto es un oxímoron, o sea, no se puede ser un gobierno anarquista, una dictadura anarquista. Entonces, como esto no se puede hacer, pues entonces vamos a hacer lo que podemos. Además, eso se veía con una cierta facilidad en Cataluña, pero hay que pensar que en ese momento dos terceras partes del territorio del país estaban en manos de la República. En buena parte de los lugares la CNT no era el sindicato mayoritario. E incluso en los lugares en los que el sindicato era mayoritario o hegemónico, la CNT, sin embargo, había sectores de la UGT o sectores de la clase trabajadora no organizada que no tenían necesariamente por qué simpatizar. Si decimos que había que imponerse sobre el golpe militar, todos estaríamos de acuerdo. Si decidieron imponerse sobre la burguesía, incluso republicana también. Pero claro, decidir que se iban a imponer también sobre los sectores de la clase trabajadora que no estaban dentro de la línea anarquista y que para ello deberían necesariamente de utilizar la fuerza, eso era algo que los anarquistas, a muchos anarquistas, a los anarquistas más consecuentes, les chirriaba y estaban en contra de esa postura. De todas maneras, además, la CNT nace precisamente y en torno a lo que son los sucesos de la Semana Trágica con una ambición nacional, no nacional en el sentido de nacionalismo, sino nacional en el sentido de que es una organización que se va a extender en todo el Estado. Lo que se planteaba era como mucho posible en Cataluña, pero no podía ser posible ni se podía dar más allá de estos lugares. La CNT había perdido bastiones fundamentales como eran Zaragoza y Sevilla, dos ciudades en las cuales la CNT tenía una posición hegemónica y, sin embargo, fiado en parte de los militares y con poca capacidad de improvisación ante los acontecimientos que se estaban sucediendo, fueron barridos por los militares. O sea, la CNT tampoco podemos decir que estaba en su mejor momento. Había detenido el golpe en lugares fundamentales, pero a cambio es verdad también que había sido incapaz de dar respuesta y había mostrado su debilidad en ciudades emblemáticas como eran Zaragoza y Sevilla. Entonces, el ir a por el todo, hay que decir y hay que recordar que esto es una posición minoritaria. Cuando se habla de esto, esta posición de colaborar, de llegar a acuerdos, esto no lo hace Federica Montchen, esto no lo hacen seis personas reunidas en un conciliábulo. Esto es un debate que se hace en la organización y que se hace en la prensa y que se hace en muchísimos lugares. Y la gente que participa en estos debates, en su mayoría, se inclina por ese proceso de llevar adelante una revolución de llevar adelante una revolución de carácter obrero, proletario, es decir, junto con la UGT, y además de no imponer una visión unilateral ni una auténtica dictadura. Cuando desde gentes próximas a la CNT o gente que se define anarquista se dice que esto es la decisión de una minoría, que esto es la decisión de una cúpula, pues deberían primero recordar cómo se toman las decisiones, incluso cómo se tomaban las decisiones en esa época. Es decir, la CNT mantuvo su vida orgánica y de esa época siguen existiendo los plenos, las plenarias, los debates, la asistencia a las asambleas en los sindicatos, etcétera, etcétera. Si se repasa la prensa, la mayoría de la prensa libertaria apoya que esto tenía que hacerse así. Incluso algunos de los que entonces eran más partidarios de ir a por el todo acabaron después reconociendo su error. Es el caso de Peirats, por ejemplo, que cuando la CNT entra en el gobierno protesta iradamente, él está en las Juventudes Libertarias, quiero que dé herida, y sin embargo luego después pues avanza hacia posiciones más moderadas, y no digamos ya García Oliver, que directamente prácticamente rompe con el anarquismo y busca en otras obediencias, busca allí un refugio para tener una vida más cómoda en México. Lo de ir a por el todo era una quimera que solo se podía dar y en circunstancias bastante difíciles en ciertas zonas de Cataluña. Hay quien definió a García Oliver como la persona que quería ser el Trotsky catalán, y quizá no vaya muy, muy desencaminado la definición. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. En otoño del 36 se crea un gobierno de unidad sindical presidido por Largo Caballero, que invita a la CNT a formar parte de él. Es un tema un tanto polémico, pero creo que hay que destacar la entrada de anarquistas en un gobierno. Fue una necesidad de las circunstancias, una traición a espaldas de los militantes de base. ¿Resultó a la larga un error o un debilitamiento del apoyo popular a la lucha? El problema fundamental es que cuando se produce el pronunciamiento militar, el movimiento obrero, la CNT y también la UGT, pero sobre todo la CNT, se centran sobre todo en hacer una revolución de carácter social y económico. Y es todo el momento álgido de las colectivizaciones, etcétera. Pero el campo político, el ámbito político, porque sobre todo la CNT lo desprecia, queda en manos de los republicanos. Mientras que la CNT y la UGT organizan las milicias obreras para el golpe, van creando poco a poco unas unidades militares de oposición al ejército que se viene encima, Pero la dirección de la guerra y de la dirección política del país sigue en manos de los partidos republicanos, de esa burguesía progresista. Después de septiembre, del 5 o 6 de septiembre de 1936, es evidente que esa burguesía ha fracasado. No solo ha fracasado desde el punto de vista político, la República no ha seguido adelante y además la República no ha sido capaz de defenderse de este pronunciamiento, sino también desde un punto de vista militar. Se pierde entonces Talavera de la Reina, que es la clave hacia Madrid, se pierde Irún, con lo cual queda aislado el frente norte de la frontera francesa, y en ese momento la burguesía republicana asume que ha perdido el control. Es decir, ya no solo económicamente tenemos una revolución, ya no solo el Estado se ha fragmentado y no hemos sido capaces de defender la República, sino que con nuestros gobiernos se han mostrado incapaces de parar el golpe, de defender la República y de cortar este avance del ejército que en ese momento se pensaba que estaba a punto de colapsar la República. Y como había fracasado la burguesía republicana, el único recambio posible era la clase obrera. No había otro recambio. Y entonces lo que se hace es que lo que ya era realidad en las calles, el movimiento obrero tenía el control real de la situación, pasa también al campo político. Ya lo tenían en buena parte a través de las milicias, lo tenían a través de las colectivizaciones, pero también pasa al campo político y se forma un gobierno. Un gobierno de la clase obrera, un gobierno sindical. Lalo Caballero no llega al gobierno por ser miembro del PSOE, sino llega al gobierno como líder de la UGT. Es la UGT la que le avala para que sea presidente del gobierno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a pedir a la CNT, naturalmente, como el otro segmento fundamental del movimiento obrero organizado, que forme parte del gobierno. Esto ya había ocurrido antes, es decir, ya en los primeros momentos del golpe se había ofrecido a la CNT formar parte del gobierno. E incluso parece ser que la Federación Local de Madrid había dado su visto bueno a que así fuese, aunque luego después se decidió que no. Pero la CNT considera que todavía tenía fuerza posible para forzar un cambio también político. La CNT no decía en absoluto que no se participase en el gobierno, que se hiciese una revolución sin el control político de la situación. Lo que la CNT planteaba es que se formasen comités o consejos. Consejos de defensa que donde pudo, como en Aragón o en Asturias, se hicieron. Ella quería que la ruptura fuese incluso semántica. No queremos un gobierno, sino queremos un consejo. Un consejo de defensa, y que ese consejo de defensa es el que articule políticamente y gobierne políticamente mientras estamos en una situación de guerra. Ese era el proyecto de la CNT, y basta leer lo que dicen los periódicos y los portavoces anarquistas y anarcosindicalistas en esos días para ver que lo que se está pidiendo es la formación de consejos de defensa. No es que se esté diciendo no vamos a participar en el gobierno, vamos a hacer la revolución nosotros solos. Eso no es lo que se estaba planteando. Lo que se plantea a partir de ese momento del fracaso de la burguesía republicana es o un proyecto de gobierno que rompiese absolutamente, incluso semánticamente, con la palabra gobierno y con lo que tradicionalmente significaba un gobierno, y se llama Consejo de Defensa. Ya digo que eso se hace y se puede ver efectivamente lo que pasa en Asturias, León y lo que pasa en Aragón. O bien un gobierno con unas atribuciones más tradicionales y más normales, que es lo que plantea la UGT. En septiembre de 1936 todavía la CNT piensa que puede forzar la constitución del Consejo de Defensa, de los Consejos de Defensa, y por lo tanto se puede operar fuera del gobierno, se puede atraer a la UGT hacia sus posiciones, y hay quien, por el contrario, pensaba que era ya el momento. Y quiere decir, por ejemplo, que cuando el País Vasco se forma el gobierno de Lehendakari Aguirre, naturalmente el País Vasco no se llama la CNT, y la CNT pide, la CNT Norte pide claramente, nosotros queremos estar en el gobierno. Nosotros hemos colaborado en salvar el País Vasco para la República, sobre todo en San Sebastián, en algunos lugares, y entonces queremos estar en el gobierno, eso se pide. El debate entonces es sobre si se va a hacer una ruptura también política y se va a organizar el poder político a través de consejos de defensa, o se va a hacer una ruptura mucho más suave y entonces seguiremos hablando de gobierno. En septiembre la CNT aún piensa que puede doblegar a la UGT, que puede llevar a su camino, y entonces por eso no entra en ese gobierno y sigue planteando un nuevo órgano político, un órgano político de nuevo tipo, que sería los consejos de defensa. Sin embargo, bueno, con la ventaja que nos da el poder mirar en retrospectiva, poco a poco las fuerzas políticas se fueron recomponiendo y pusieron fin a este gobierno sindical y siempre que pudieron frenaron y revirtieron las conquistas revolucionarias, algo que quizás se plasma mejor en el mayo del 37. fue cada vez menos a partir de este momento, de esta, digamos, vuelta de la burguesía o recomposición de la burguesía progresista, fue cada vez menos una guerra social y cada vez más una guerra de modelos de Estado burgués y fascista, más una guerra, digamos, por la propia supervivencia. Sí, hay que pensar que cuando se hace el gobierno de Lalo Caballero en el que entra la CNT, todo el mundo considera que la guerra está perdida. O sea, absolutamente todo el mundo consideraba en el bando republicano que la guerra estaba perdida. Todo el mundo pensaba que Madrid iba a caer, sin duda ninguna. Mola había presumido de que conseguiría entrar en Madrid el 12 de octubre. Eso ya se vio que no iba a ser posible. Pero todo el mundo consideraba que Madrid caería. Además, se buscaba por parte del ejército franquista que Madrid cayese el 7 de noviembre porque era el aniversario de la Revolución Rusa. Siempre ese temor al proceso revolucionario de carácter obrero. Y todo el mundo aventuraba que eso iba a ser así. La burguesía estaba encantada de que quien cargase con las culpas, quien rindiese el gobierno, quien perdiese la República, fuese el movimiento obrero. Nosotros nos salimos, dejamos que los obreros, que tienen el control militar de alguna manera y el control económico, se hagan también con el control político, y como esto va a caer, pues serán ellos los que se rindan, los que firmen el acuerdo de paz. Esto, por ejemplo, es una cosa de las que cuando termina la Primera Guerra Mundial y en Alemania no es el Kaiser, sino que es la República de Weimar la que se rinde, pues tendrá una influencia importante porque son ellos los que pasan a ser los que han traicionado, los que han vendido a Alemania. Pues aquí se buscaba una cosa parecida. Todo el mundo consideraba que después de la caída de Talavera, de Irún, de los avances del ejército de África en esas primeras semanas, todo el mundo consideraba que la suerte de la República estaba casi echada. Y en octubre todo el mundo, y en octubre y en noviembre sobre todo el mundo pensaba que la República estaba perdida. Cuando se invita a la CNT a entrar en el gobierno y la CNT decide aceptar, todo el mundo considera que no solo ese va a ser el último gobierno de la República, sino que además de que va a ser el último gobierno de la República, va a ser un gobierno que va a durar horas, días. Nadie piensa que va a ser de otra manera. Aquellos que luego, imbuidos por la retórica, comunista, consideran que no es verdad y que es Madrid, hasta que no tiene prácticamente al enemigo en Getafe, en Cuatro Vientos, no es consciente de lo que va a pasar y de lo que puede pasar, y entonces se considera que es tarde. Abandona Madrid todo el mundo. O sea, ya el gobierno se ha llevado el oro de la República, el gobierno se ha llevado los cuadros del Museo del Prado, el gobierno y los altos dignatarios se han ido, es decir, todo el mundo considera que la República está perdida. Y es entonces cuando se ofrece el caramelo envenenado a la CNT de, bueno, vas a entrar y vas a formar parte del gobierno y de alguna manera vas a quedar manchado porque sois vosotros los que vais a UGT, CNT, etcétera, los que vais a entregar la República. La sorpresa para todo el mundo, incluso para los ejércitos franquistas y para todo el mundo en general, es que Madrid resiste y la República resiste. Y no solo resiste unos días, sino que va a resistir Madrid pues prácticamente hasta el final de la guerra. Con lo cual, a partir de una fecha que podemos fijar hacia diciembre, enero, los partidos progresistas, los partidos republicanos, el PSOE, los distintos partidos republicanos, etcétera, y el Partido Comunista también, que por motivos propios está en alianza con ellos, consideran que la situación se les ha ido de las manos. Ellos pensaban que el gobierno sindical, que el gobierno obrero iba a durar muy poco tiempo y iba a ser el responsable del colapso republicano, y se encuentran que es todo lo contrario, de que este gobierno ha resistido en Madrid, de que ese gobierno ha defendido y ha sido capaz de derrotar en Guadalajara a los republicanos, etcétera, y que es verdad que ha perdido Málaga, pero a cambio está sosteniendo y avanzando en otros terrenos. Y a partir de ese momento, cuando resulta que la República va a durar, que la República tiene una opción, pues empiezan las maniobras para expulsar a los sindicatos y para cargarse el gobierno sindical, para volver a tomar ellos el control. Eso se hace muy evidente a partir de febrero, marzo, ya es evidente que hay maniobras. Azaña colabora, no quiere directamente participar porque quiere salvar su imagen institucional, de que no es él el que está detrás, pero él alienta constantemente esta intención de los ministros de los partidos políticos y sobre todo de los ministros comunistas de cargarse el gobierno. Entonces, el problema es que los sindicatos obreros están en un gobierno en el que parte de sus ministros y de los partidos políticos que apoyan ese gobierno están maniobrando desde dentro para sustituirlo. Y eso es lo que consiguen. Los sucesos de mayo del 37 no son nada más que la excusa que se busca, y hay varias excusas que se buscan constantemente, y además los comunistas explican varias veces cómo intentan forzar votaciones, etcétera, para o bien que la CNT salga, o bien directamente para que caiga el gobierno sindical. Los sucesos de mayo del 37 no son más que la excusa necesaria para una operación de mucho más calado, que suponía volver a enviar al movimiento obrero a un papel subordinado, y que de nuevo fuesen los partidos políticos los que asumiesen lo que parecía normal, ¿no? La burguesía y en este caso sus aliados del PC, lo que parecía normal, que fuesen ellos quienes gobernasen y quienes llevasen el peso político. La CNT se encuentra con una situación muy difícil. Ellos han hecho una revolución social que no es plena ni completa, pero que es una revolución social que tiene indudables avances para los trabajadores. Se encuentran con que están a punto de perder todos esos avances cuando entra, está a punto de caer la República, y entonces, para salvar esos avances, intentar salvar la República, entran en el gobierno, y en mayo del 37 se les vuelve a plantear este mismo dilema. Si mantenemos una oposición numantina, es decir, si hacemos una guerra civil dentro de la guerra civil, nos arriesgamos a perderlo todo, y si somos descabalgados del gobierno, pero mantenemos una influencia y una capacidad de maniobra dentro de la República, podremos salvar algunas de los avances y los logros de la revolución, que seguía siendo el objetivo fundamental de los anarquistas. Hay que decir, de todas maneras, que este enfrentamiento es un enfrentamiento común. Es decir, los bloques que se forman cuando empieza la guerra son bloques heterogéneos. Es decir, hay disputas y debates durísimos dentro del campo republicano, y no más que ver lo que pasa con el POUN, pero también en el otro bando, el bando franquista, hay debates y oposición, y oposición armada, y tiroteos y todo lo demás, entre franjistas, carlistas, militares, etcétera. Lo que se ha intentado ofrecer, y lo que la guerra presentaba como un bloque, como dos bloques homogéneos, esto no es así, estamos muy lejos de ser verdad. No podemos hablar de dos únicos bloques. Esa retórica de las dos Españas y de o estás conmigo o contra mí, esto no funcionaba en ese momento. En un bando y en otro había divisiones, y divisiones profundas, y enfrentamientos muy serios. Pensemos que entre los republicanos estaba la FAI, pero también estaba el PNV. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. El desenlace de la guerra todos lo conocemos, por lo que no vamos a regodearnos en ello. Lo cierto es que la mayor parte de historiadores coinciden que la guerra no se podía ganar, por las diferencias de equipamiento militar o el simple hecho de combatir contra un ejército adiestrado. Otros hablan de la opción de una guerra de guerrillas en lugar de un enfrentamiento convencional, o de la posible participación de los estados europeos si la guerra se hubiese alargado más hasta coincidir con la guerra europea. No es tema para este espacio. Sobre lo que queríamos reflexionar hoy ya lo hemos hecho. El resto ya lo conocemos. 40 años de dictadura oscurantista, retrógrada y genocida. Y en el caso libertario, la casi total aniquilación de una cultura que había luchado y había crecido durante más de medio siglo. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo. Y mientras el fascismo ganaba la guerra, Mussolini, en una balconada de Roma, ante una multitud enfervorizada, riéndose de la resistencia de Madrid, arengaba a los suyos diciéndoles: en España cantaban no pasarán, pues ya hemos pasado y pasaremos. En el Ebro se han hundido las banderas italianas en los puentes. Bueno, vamos a ir dejándola aquí, pues nos estamos yendo un poco del tiempo. Pero antes, para finalizar, me gustaría preguntarte sobre qué puede ofrecernos, qué puede enseñarnos la historia del anarquismo español de los años 20 y 30. Si puede ser breve, en poquitas palabras, ¿qué destacarías de todo este periodo? Ya no solo el 36, sino digamos todo ese trabajo de las décadas anteriores. Pues lo más importante es que la clase trabajadora tiene la capacidad y el germen en sí misma de establecer una nueva sociedad.

la perdieron muchos que no eran españoles. Por eso, esa revolución que se frustró, la lloraron muchos que no eran españoles. La guerra que se desataría a continuación en Europa ya no sería revolucionaria, sino una guerra de supervivencia. La guerra civil española se llevó muchas vidas, y la derrota se llevó más cosas. Ingenuidad, sueños, esperanzas. Pero ¿qué voy a decir yo que no lo dijeran ya los poetas? Viva la quinta brigada, the pastor and the pitch that made them fight. Atlante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. This song is a tribute to Frank Ryan, Kit Conway and Dinny Cody too, Peter Daly, Charlie Reagan and Hugh Bonner. Though many died, I can but name a few. Danny Boyle, Blazer Brown and Charlie Donnelly, William Thomasell and Jim Straney from the Falls, Jack Nanty, Tommy Patton and Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada, the Passeur and the Pledge that made them fight. Atlante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Viva la Quinta Brigada. Terminamos este programa dedicado a la guerra civil, dejándonos muchas cosas en el tintero. Entre otras, no hemos hablado de la organización de las milicias, de las organizaciones obreras, de la militarización del ejército por parte del gobierno republicano, de la creciente influencia y responsabilidad de la URSS en la recomposición del orden burgués, de a dónde fueron las armas que compró el gobierno a Stalin. Las dejaremos para otra ocasión. La semana que viene cerraremos este ciclo dedicado al anarquismo español del primer tercio del siglo XX. Y lo haremos, como no, con la revolución, las colectivizaciones agrarias e industriales. La semana que viene trataremos la revolución en la práctica, sus debates, sus logros y sus problemas. Tristemente vamos a cerrar el programa de esta semana con la reflexión de Albert Camus sobre la guerra civil, pues creo que es muy aguda, aunque jodida. Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido, para arruinarnos nuestro miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Compañero, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le destruye, sino que se le destruye. Porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. La fuerza de España está en su clase obrera y en sus organizaciones. Después de la victoria, la CNT y la UGT discutirán y se pondrán de acuerdo sobre las formas y orientaciones económicas y políticas de España. Nosotros, que nos encontramos en el campo de batalla, no nos batimos para obtener condecoraciones, no luchamos para ser diputados y ministros. Cuando la victoria sea lograda y volvamos de los frentes a las ciudades y pueblos, ocuparemos los puestos en las fábricas, talleres, campos y minas de los cuales salimos. Nuestra gran victoria será la que ganemos en los puestos. Nosotros somos campesinos y sembramos contra las tempestades que puedan venir para poner en peligro nuestra cosecha. Estamos prevenidos y sabemos cómo combatirla. La cosecha está madura, almacenemos el grano y será para todos. Y en el reparto no habrá privilegio. A la hora de la distribución, ni Azaña, ni Caballero, ni Durruti tendrán derecho a una parte mayor. La cosecha pertenece a todos los que trabajan de una manera constante y sincera, poniendo toda su inteligencia, voluntad y fuerza para que la cosecha no nos sea robada. Tener confianza en nosotros. Las milicias no defenderán jamás los intereses de la burguesía. Ellas son y serán siempre la vanguardia proletaria de instancias que tenemos emprendida contra el capitalismo. El fascismo internacional está decidido a ganar la batalla y nosotros debemos estar decididos a no perderla. A vosotros, trabajadores que me escucháis tras las líneas enemigas, os decimos que la hora de vuestra liberación está próxima. Las milicias libertarias avanzan y nada ni nadie podrá detenerlas porque les empuja la voluntad de todo un pueblo.